Segunda hora de Más Vale Tarde, seguimos, tenemos una hora más. Gracias Marta Briceño, sigue en el tema de la primera hora. Salta y la educación medieval, dice Marta, bueno, el Espíritu Santo es la comunicación en la que está comprendida la relación amorosa con o sin excepción de hijos, y pecado significa fragmentación, separación del todo, o sea que saquen conclusiones sobre la Virgen que no fue. Ajá, interesantísimo. Muy interesante, muchas gracias Marta. Tenía un enlace que nos pasó Mónica Weiner, que habla sobre el Museo Nacional de Bellas Artes, acá de Capital. Es interesante en esta época invernal, donde hay tantos chicos dando vuelta. Estoy tratando de ver la parte de mensajes de Facebook, pero está complicado. Y Facebook para este tipo de cosas. Ya publicamos el enlace en nuestra página, estamos en Más Vale Tarde Edición en Facebook, y lo publicaría en Twitter, pero tenemos una carreta acá con, tiene los engranajes con poco aceite, claro, con poca grasa, y cuesta publicar cosas. A lo mejor cosas. Habría que llevarlos a un reprogramador de la memoria celular. Así que bueno, está publicado esto, Mónica, así que gracias. Para gracias. Chicos de 5 y 10 años, o gratis o muy barato, no recuerdo bien el mensaje, cuando lo vea lo digo otra vez. Gratis creo que sí, dijo. Sí. Museo de Bellas Artes, un hermoso lugar, yo fui hace mucho, tengo que volver a ir. Hay una exposición de Colibadino, que es Buenos Aires en construcción, va del 23 de julio al 25 de agosto, sobre imágenes, sobre pinturas, sobre construcciones en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Me permitís pasar también otro avisito sobre, en este caso, también para niños, en realidad, pero no solo para niños, para adultos? En alguna oportunidad hemos hablado de los dos enormes, los dos gigantescos representantes del cine mudo y del cine de humor, que han sido Buster Keaton y Charles Chaplin. Sí, claro. Vamos a agregarle un tercero, porque a ese en aquel momento no lo nombramos, que es Harold Lloyd. Ajá. Los tres han sido maestros gigantes. Sí. No hay palabras para definirlos, de lo que es la comicidad, de lo que es el cine de humor y del cine mudo, donde la gestualidad era todo. Qué difícil, ¿no? Se sacan chispas, fueron contemporáneos, por otro lado, vivieron más o menos en la misma época. Sí. En estas vacaciones, Oscar, y como opción bastante distinta de lo que pueden ser los Monsters University o mi villano favorito 2, que la fui a ver el otro día. ¿Te gustó? Me encantó. Yo vi la 1 y me gustó mucho, esta la 2 no la vi. Estoy buscando un chico para llevar, pero no. Bueno, yo fui con uno de mis sobrinitos. Mi nena está grande. Con uno de mis sobrinitos nietos y realmente lo pasamos bomba. Bueno, hay una cabalgata de cortos y largos de estos tres mejores actores cómicos del cine mudo de todos los tiempos. La programación es muy larga y no voy a leerla. Todo esto es en la sala Leopoldo Lugones, en el Teatro San Martín, desde el lunes 15 de julio, que pasó, hasta el domingo 28 de julio, en Avenida Corrientes 1530. Para ver toda la programación completa, los invito a que entren a la página del cine. Ahora del vamos teatro, a buscar que es, ¿tenés ahí? Decímela despacito, porque tengo que tecla por tecla, ¿viste? www.teatrosanmartin, todo junto. Teatro San Martín va con ese o con ese, claro. Con Teatro San Martín, claro. .com.ar o .gov. No, .com.ar. Bien, ahí estamos entrando, porque esto, ¿sabes por qué te estoy preguntando? Porque lo vamos a publicar también en Facebook. Bueno, es interesante. Es realmente para una darse una panzada con estos cortos. Ahí están. Sí, ahí Chaplin, están Keaton, Lloyd. La edad de oro de la comedia muda de Hollywood del 15 al 28 de julio. Inigualables los tres, inigualables. Sí, están los tres en el Teatro San Martín, en la sala Leopoldo Lugones, arriba de todo. Un paseo maravilloso para hacer con niños y disfrutar al mismo tiempo junto con ellos. Bien, vamos a escuchar un temita que nos quedó de la hora pasada. Esto es Andando Descalzo. Se llama la banda Andar y después ya venimos. Saber qué es lo que te pasa. Sabes, a veces lleva tiempo. Es que el amor no es una ciencia exacta y el dolor suele ser un misterio. Salir parece buena idea. Escapar, esa no es la manera de seguir. No esperar que el tiempo arregle todo. Cuestión de encontrar el modo. Saben hablar y hablar y hablar. ¿A dónde vas? No entiendo, no. ¿Por qué estás mintiendo? Y si no estás bien, no te desarmes de pie. Y andar, se escuches. Pueden marearte, solo saben hablar y hablar y hablar. Manera de seguir, no esperar que el tiempo arregle todo, pues donde encontrar el modo de reír. Si no estás bien, no te desarmes, no te decir, y andar, no se escuche. Pueden marearte, solo saben hablar y hablar y hablar. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Seguimos en Más Vale Tarde. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué hora es? Más o menos, quiero saber. Las 20 horas, 13 minutitos. Bien. Bajó un chiquitín la temperatura, 19,4, 19 grados, 4 décimas. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gente que nos escucha en muchos lugares, así que por eso decidimos siempre dónde estamos. Exactamente. Nunca sabe uno hasta dónde nos llegan a escuchar, ¿no? Pobre gente. Bueno, ahí tengo una noticia de Finlandia que habíamos adelantado al principio. Capaz que nos están escuchando. Sí, puede ser. La periodista es una periodista de La Nación en Finlandia, se llama Nora Barr o algo parecido. Y habla de la educación en Finlandia, es un modelo que asombra el mundo, dice la noticia. El tema es que el Estado se hace cargo de todo el gasto en educación. La educación es completamente gratuita. Desde el año 2000, más o menos, que viene encabezando las pruebas internacionales. Hay un programa internacional que se llama PISA, es Program for International Student Assessment. Es un sistema de educación público gratuito, como decíamos, que va desde el jardín de infantes hasta la universidad. Esto todo el mundo lo está viendo con buenos ojos. De hecho, hay delegaciones que van a hacer. O sea, no hay educación privada. No hay educación privada, no existe. No existen los dos modelos. Exactamente. Solo el público. Solo educación pública, porque por la excelencia que tiene. Esta gente y el sistema educativo finlandés viene desde el año 2009, cuando se hizo esta primera evaluación, rankeando los primeros puestos en educación en el mundo. El Ministerio de Educación de Finlandia recibe anualmente un centenar de delegaciones oficiales de países interesados en descubrir ese secreto de esta educación. Uno de los indicadores, dice la noticia, que revela el nivel de inclusión es que ofrece poca variación entre una escuela y otra. O sea, variación en cuanto a nivel educativo. Una escuela en un lugar tiene más o menos el mismo nivel educativo que en otro lugar del país. Digamos también que Finlandia es un país chiquito, son un poco más de 5 millones de habitantes. En un país un poco más grande a lo mejor esto se complica, pero bueno, en sí las bases son las mismas. En otro país, por ejemplo, en el caso de países también chicos de la Unión Europea, la diferencia entre una escuela y otra dentro de un mismo país llega hasta un 42%. O sea, lo que aprende un chico en una escuela de una ciudad tiene tanta diferencia como hasta un 42%, o sea, sabe casi la mitad de lo que sabe el otro del mismo país, en otra ciudad, ¿no? Que vive quizás en el ámbito rural. Exactamente. La educación es obligatoria, dura 9 años hasta los 16, un año menos que acá por lo menos, o dos, depende de. Comienzan a los 7 años, aunque pueden hacerlo a partir de los 6 en jardines de infantes. Es voluntario este, son jardines maternales. La educación, decíamos, dura 9 años en un mismo edificio, sin divisiones entre primaria y nivel secundario. Esto pasa en las escuelas nuestras, por lo menos, y en las escuelas privadas también pasan, no mezclan a chicos con más grandes. Las autoridades asignan una plaza a cada chico en una escuela cerca de la casa, está asegurada una plaza. Otro interesante es que las clases, la cantidad de alumnos no excede a 25. O sea, más de 25 chicos en un aula. Digamos que tienen un sistema socialista. Como lo que pasa en Cuba, por exactamente. Ejemplo. Exactamente. ¿Les llegó el surdaje, decís vos? Y si no hay la opción de la educación privada y solo existe la educación pública. Sí. Y no solo, me parece, por el nivel de excelencia que seguramente sino porque además queda entonces absolutamente abolida la actividad comercial con respecto a la educación. Exacto. Pero esto es porque la gente elige. Es el libre mercado esto. Acá. No es socialismo, claro. Mercado. Acá y en casi todo el mundo, sí, por supuesto. El tema es que también otra de las cosas es esto de 25 alumnos por aula. La enseñanza va en general, ¿no? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Me parece maravilloso. ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo del caso de mi nena, ella va a cuarto año. Ya hay días que entra a 9 y media y sale a las 6 de la tarde. Claro. Media hora para comer cualquier cosa y se queda ahí en la escuela. Y, así, bueno. Le va bastante bien, pero no me gusta esto de que esté tanto tiempo en la escuela. Hay otras cosas para hacer, pero bueno. Los maestros y profesores son elegidos entre los que obtienen el promedio más alto en la escuela secundaria, tienen que aprobar una maestría para ser admitidos. La escuela también te provee de libros de estudio, el almuerzo te provee, que tienen que cubrir un 30% de las necesidades nutricionales, también es interesante y muy importante. Decíamos esto de la excelencia de los profesores, no tienen inspectores ni hay pruebas nacionales, solamente cuando finaliza el ciclo, después no pasa más nada, durante el año no hay pruebas así por mes, por ejemplo. Dice la noticia también que en Finlandia más de un 90% de los alumnos continúa estudiando y más del 50% de la población participa en programas de educación para adultos. Extraescolar, digamos. Sí. ¿No? Así que es uno de los por qué Finlandia tiene esta educación de excelencia que tiene. Una nota de La Nación, que uno a veces cree en La Nación, que puedes encontrar. Y hay algunas cosas. Hay algunas cosas que son interesantes, por supuesto. Realmente. ¿Querés que hablemos ahora un poco sobre esta designación del general Milani como...? No, ahora no quiero. ¿No? No, porque es la dictadura esto, no te voy a dejar. No, porque sabes que tengo otra noticia que habla de lo mismo. Dale. Por eso, primero vamos a escuchar un tema y después seguimos. Le damos un poquito de ritmo. Vos sos el que manda. Y ahí arrancamos. Sí, porque yo digo. Pero lógico. Bueno, callate. Es así. Bueno, baja la cabeza. Esto es Queen, cosita loca llamada amor. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Seguimos en Más Vale Tarde. Una nota que había comentado al principio del programa es de Reinaldo Siete Case y el título es Milani y Chevron. Por eso te decía, espera que nos juntamos y hablamos de lo mismo. La verdad no le importa, la verdad que no le importa a nadie. Por ahí dice, y es interesante, una nota más larga, pero resumí algunas cosas. Dice, liberales de todo pelaje disparan contra el acuerdo de YPF y Chevron, cuestionan las concesiones que hará el gobierno para lograr inversiones en petróleo y gas. Entre otros beneficios, permitirá exportar parte de la producción sin retenciones y disponer de parte de las divisas obtenidas después de 5 años. La nota sigue, los ahora ofendidos son los mismos que apuntalaron con comentarios editoriales la venta de la petrolera estatal y brindaban con champán cada vez que el Estado cede ante el capital privado. Esto es claro, tiene mucho que ver con La Nación y con Clarín. Sí. Esto hablábamos según el cristal opaco que se mire. Vale recordar también, dice, cuando se retiró la minera brasilera Vale, muchos decían, el gobierno no hizo lo necesario para que la empresa se quedara en el país. No, en este caso no le interesaba ni el daño ambiental ni nada por el estilo. Por otro lado, los sectores progresistas, los sectores que tienen que ver con el gobierno, ponderan el acuerdo y ponderan esto de los incentivos para la industria de hidrocarburos. Son los mismos que dice la nota también. En algún momento, si esto venía por el lado del PRO o por el lado del empresario de Narváez, iban a pegar el grito, iban a levantar el grito en el cielo, digamos. Recordemos también esto de la empresa Chevron en Ecuador. Está acusada y comprobado que contaminaron mucho con un juicio en Ecuador. Sí, un juicio multimillonario. Sí, yo tengo acá la cifra, Oscar. A ver, son 8.500 millones de dólares que tiene que pagar. Uh-huh. 8.500 sí. millones sí. de dólares. Sí. Pero con una cláusula muy interesante que le debe pedir perdón a las comunidades originarias que fueron expulsadas, masacradas, etcétera. Sí. Y si no piden perdón, se duplica. Quiere decir que son 17.000 millones de dólares. Sí, yo te sumo a eso que la empresa se retiró de Ecuador. Está tratando de cobrar en otros países. Ya es una cosa más complicada, tiene que ir a otros países, donde la empresa sí está, sí tiene presencia para cobrarle. Sí, sí. Esto tiene que ver con un lado y el otro con que se mire la noticia. Después habla de Milani. Dice por ahí... muchos, desde Página de la Nación, por ejemplo, corren por izquierda al gobierno y cuestionan la designación del general César Milani al frente del ejército, le enrostran su pasado vinculado con la actuación durante la última dictadura militar, dice la nota, hay denuncias en La Rioja y Tucumán, cuando la posición editorial del diario es hipercrítica de los juicios abiertos contra represores. Exactamente, que el gobierno sea corrido por la izquierda, por la izquierda, me parece absolutamente coherente. Perfecto. Digamos que el Frente de Izquierda y los trabajadores que conforman el Partido Obrero y el PTS no estén de acuerdo con la designación de Milani, bueno, me parece absolutamente coherente. Sí. Pero que la derecha cuestione por izquierda, no, ese es el mundo del revés, como diría Marielena Walsh. Exactamente, también habla de los que están podridos de los derechos humanos, recordamos a un gordo impresentable, que me gordo, tienen podrido con los derechos humanos. Gordo soez, grosero, amoral. Bueno, hoy por hoy es un tema clave para ellos. Es clave, sí. Por el lado del gobierno dice que es una operación para desgastarlo. Claro. Es complicado, ¿no? Las abuelas también hablaron, dijeron que no hay motivos para impugnar a la designación de Milani. Por otro lado, también, del otro lado del vidrio, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, considera que es un peligro. Sí, vos sabés que las abuelas y el CELS dijeron hasta ahora no hay motivos. La expresión hasta ahora creo que es interesante escucharla y recortarla. Sí, sí, sí. El Premio Nobel de la Paz lo que ha dicho es que hay situaciones o que este general tiene situaciones dudosas en sus antecedentes. Sí. Los antecedentes que parece tener... digamos así, son el haber pertenecido al Batallón 601 de Inteligencia, Oscar, durante parte de la dictadura, la última dictadura, del 76 al 83, y especialmente en la última parte de la... del gobierno militar, en particular durante la Guerra de las Malvinas, ¿no? Sí. En el 1982. Cuando retomamos la democracia en el 83, con Raúl Alfonsín como presidente, Alfonsín redujo drásticamente a los miembros de este batallón, disolviéndolo y cesanteando a muchos de los que eran sus miembros. Están los nombres, pero no vale la pena porque por lo menos no son muy conocidos por muchos de nosotros. O sea, que Alfonsín lo disolvió a ese batallón y cesanteó a muchos de sus miembros. Sí. Y creó la CRIM, que era la Central de Reunión de Inteligencia Militar. También lo allanó al batallón de inteligencia porque de ahí se propalaban amenazas y conspiraciones contra el gobierno de Alfonsín. Sí. El primero de enero del año 2010, Oscar, la misma presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó que los documentos de este batallón 601 fueran desclasificados. Fueron presentados ante el juez federal Ariel Lijo, que contenían datos sobre 3.952 civiles, desde profesores universitarios hasta celadores, y 345 militares que trabajaron para el batallón 601. Es allí donde está la sospecha y la duda de la participación. Yo vi un par de fotografías que aparecieron en La Nación y en Clarín, donde dicen que podría ser este hombre Milani el que aparece en la foto. Lo cierto es que está medio de espaldas y no se registra claramente su cara. Hay esta duda.

televidente. Y buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Hola, Rufi, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, bien. Estaba escuchando la noticia. De acaba de llegar Karina. Sí, hola, sí, Rufi. Ya le en el pasillo. ¿Qué bueno, vio? Sí, pues yo pues, sí, nos sí, saludamos sí. Todos. Te di un beso, ¿no? Saludo, sí. Bueno, marido, qué suerte que llegó justo, bueno. Justo para Rufi. Sí, bueno, estábamos hablando el otro día, estábamos escuchando y por televisión, por todos lados, de Snowden. Dice el espía de los espías. Claro, yo soy el espía, tanta película de espía, tanta cosa de espía. Super espía, me acordé de uno que me daba mucha gracia a mí. Siempre me maté de risa con el Super Agente 86. ¿Después me reconoce la cortina? La cortina, sí. Claro, juego, bueno, pero... Super Agente 86. ¿Zapatómetro era? Claro, zapatófono. Zapatófono. Bueno, en inglés era Get Smart, o Get Smart, ¿no? ¿Puede ser usted que sabe inglés? No sé cómo se escribe. GET. Una cosa rara, un apodo, algo más. Sí, Agente Smart. Smart. Smart es el nombre. Maxwell Smart se llamaba. Eso, ¿cómo es? Maxwell Smart. Yo fui agente del 86 de control. Muy bien. Maxwell Smart, sí, yo lo tengo anotado. Nunca me sale la palabra anterior. Maxwell Smart. Maxwell. No me puedo entender. Maxwell. Con X, Maxwell. Bueno, fue una serie de televisión estadounidense. Bueno, allá por el montón de esa época estaba todo a full. Estaba el tema de James Bond, por ejemplo. James Bond 007, para mejor, ¿no? Para que se entienda. Para mejor, claro. Sí. Bueno, es lo que se le ocurre a Mel Brooks y a Bob Henry hacer una parodia de eso. Y crean a Don Adams, no lo crearon porque ya existía. Don Adams era por supuesto, era el actor, ¿no? Crean a Maxwell Smart, el superagente 86, trabajaba para la agencia Control de Estados Unidos. Y su compañera de siempre fue la agente 99. Claro. Bárbara nunca Fendon. Envejecía ella. No, nunca envejecía, no. Después tengo algunos datos que son datos de color. Ajá. Y después les digo. Bueno, ah, qué bueno. Sí. Se emitió esta serie en principio en la cadena NBC entre el 65 y el 69. Después pasó a la cadena CBS, toda por supuesto norteamericana. Y bueno, romper, ¿qué estás rompiendo? ¿Estás rompiendo? Déjame conseguí una abrir una galletita. Bueno, déjame una galletita. Bueno, ahora te bueno, de la última temporada decía en CBS entre el 69 y el 70. Esta serie fue muy popular allá por los 60, era muy conocida y hoy por hoy todavía se ve en algunos canales de cable, se sigue repitiendo. Y ahí tenemos un audio por ahí, vamos escuchando de a poquito. Qué bien, qué producción, Rufi. Dame la clave, estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Deposite 10 centavos para los próximos 10 minutos, por favor. Un momento, operadora. Agente 47, después de descifrar la clave que acabas de darme y que acabo de olvidar. El tractorcito rojo que silbó y bufó. Bueno, seguimos con Maxwell Smart y Agente 86. Tuvo 7 premios Emmy. ¿Qué pasó? Ah, no, me estaba tanto no, absolutamente ¿qué pasa? Nada. No, te estaba prestando atención. Está comiendo galletitas y se está ganando. No, por favor. Que la manda de frente hacia el aire. Bueno, ganó 7 premios Emmy, decía, fue nominada para otros 14, ganó 2 Globos de Oro. Se hizo una secuela ya por el 95, ya, pero se canceló a los 7 episodios, ya no tenía más gracia. Veo claro. Lo que pasa con estas cosas. A mí nunca me causó gracia, no, perdón sí. Que te queme así el material y la producción, pero nunca me gustó. A mí sí me gusta, me pareció muy gracioso. ¿A vos, Luciano? Luciano está más o menos, bueno, vos sos muy pibe, ¿qué crees que sea? Bueno, la mujer maravilla, bueno, sí, no importa, yo sigo con lo mío, no importa lo que usted diga. Lógico, continúe. Por supuesto, siempre son muy interesantes sus informes. Bueno, gracias, somos no me des pelota, sigue seguido. Bueno, sí. 3 largometrajes basados en esta serie se hicieron, fíjese usted. El primero se llamó, del año 80, La Bomba Nudista. Sí, La Bomba Nudista, esto es mucho más nuevo, ¿no? Estamos hablando claro. Del 80. La serie del 60. ¿Cómo se llamaba? La Bomba Nudista. La Bomba Nudista. Nudista, claro, ajá. Claro. En el 89 se hizo un especial para la televisión que se llamaba Get Smart Again, o sea, otra vez Maxwell Smart. Después en el 80, bueno, eso ya más para acá, en el año 2008 creo que fue, una película protagonizada por otro, pues ya no existía más Maxwell Smart. ¿Falleció? Donada. Fallecido Steve Carrell. Carrell. Así se llama, Steve Carrell hacía de Smart y Anne Hathaway, conocida ella también, hacía de la 99. El jefe, bueno, le digo a uno de los personajes, el jefe. Sí. El jefe. Anne Hathaway, ¿no es la que hizo Los Miserables? Sí, sí, la misma, claro. La misma. Estaba pensando en la cara de la actriz. Sí, una morochita, bueno, morocha, pelo corto o pelo largo. Sí, tuvo un premio Oscar por su participación en Los Miserables. Claro, bueno, Anne Hathaway. ¿Está bien? Dije yo bien, Anne Hathaway. Hathaway. No me echan, vení para allá. Ya te va a salir. Bueno, decíamos, el jefe era el jefe, por supuesto le decían el jefe, el jefe de control, Edward Platt era el actor, y simplemente le decían el jefe, por ahí se supo que se llamaba Tadeo. Alto y canoso. Sí, no, pelado era. Ah, no, pelado. Pelado y cabezón, todo al revés. Bueno, viste, no lo veía mucho. Bueno, y del otro lado estaba la otra organización, que era la organización del mal, que se llamaba Caos. Sí, claro. Organización Internacional Caos del Mal. Con K. Con K, claro, como sí. Caos muy gobierno. Claro. Mira usted, Caos ahora me estoy acordando. ¿Se acuerdan de Caos en la Ciudad? Bueno, y vino de ahí, vino de ese lado. ¿Qué pasó? Le salen los agudos bárbaros. Se emociona. Vino de ahí, Caos en la Ciudad. ¿Se apasionó? Sí, me pasa cuando me pongo nervioso. Bueno, ¿escuchamos otro audio? Estamos en deuda con usted. ¿Hay algo en que pueda servirlo? ¿Quiere ser agente de control? No, gracias. ¿No? No me agrada la violencia. ¿Qué le gustaría hacer? Quisiera trabajar en la IBM. Ah, por su curiosidad científica. Es una forma de alternar con máquinas inteligentes. Entiendo. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Bueno, este era Jaime. Jaime era una especie de robot, ¿no es cierto? En esa época era muy raro, pero era un robot casi humano. Tenía toda la fuerza, decía, dame una mano y se sacaba la mano y te la daba. La guerra de las galaxias. No, todo. No mezcle las cosas. Usted no sabe nada. ¿Cómo va a mezclar la guerra de las galaxias? Que me pongo y no se me escucha. No, bueno, me siento de vuelta. Pero todos tenían un robotito. No, chico, pero esto era un hombre, una persona era. Y era crecioso, tiene dinero. Ah. Bueno, ¿qué le digo? Le digo la de... ¿Tenía un perro? Informe. Sí, estoy hablando de eso. Si me presta atención, te voy a dar cuenta. No, bueno, sí, pero yo me ofendo, yo me pongo mal enseguida. Ay, bueno. Se pone... Bueno, un poco susceptible. Sí, pucherito hace. ¿Qué? Susceptible. Pucherito no puede hacer, discúlpeme. No puede hacer pucherito porque los dientes no me dejan que junte los labios. Bueno, sigamos. Porque Jaime, otro de los personajes era Colmillo. Colmillo era agente K3. Hablando sabe, de todo un poco, va, sí. Hablando de Colmillo y de dientes, lo dejó de estar en la serie, ¿sabe por qué? Por inútil. El perro era inútil en la historia y era inútil para filmar. Entonces no hacía caso y decía, vení para acá, el perro no le da bolilla. Y que bueno, se acabó el personaje. Un perro adecuado para... Pero, sí, sí, no podían a domesticar a otro, a sí, maestrarlo. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, decíamos el caos. El caos es la gente, el eje del mal. Sí, también el eje del mal. Había uno que era Siegfried, que era como el jefe, que era parecido a Max del Mal, pero era Siegfried. Era el malo, digamos, el malo de ellos. Tenía su segundo, que era Larrabee, que era en realidad era primo del actor, de Don Aran, el actor que hacía Larrabee. Bueno, una gente que siempre estaba metido en lugares escondidos, así. Ese era otro agente. Interesante, también hicieron parodias de muchas cosas, usted sabe, de muchas películas del momento, El Tesoro de Sierra Madre, El Fugitivo, La Gran Evasión, Bonnie and Clyde, la inventana de Goldfinger, y Goldfinger es el de 007. Claro, de 007. Bueno, lo de Oriente Express, lo del Doctor No, el agente 007, ah, el Doctor No. Sí, bueno, sí. Se acuerda de todo eso. Le digo un dato de color para ir terminando. ¿Cómo no? Usted sabe que la 99, Barbara Feldon, era más alta que Michael Smart, sí, que Don Adam. Entonces, hacían, la mayoría de las veces estaba ella sentada o le hacían un plano como para que no se vea, ella estaba en chatita y le estaban zapatos un poco más altos. ¿En qué estaba? En chatita. En calzado sin tacos. Claro. Ella, claro. O si no, él en una tarima. Claro, sí, para que no se vea que era más alta. Miramos. Siempre estaba casi igual. Claro. Muy interesante, muy interesante. Muy completo, Rufi. Bueno, gracias. ¿Nos vamos con un audio? Bueno, cómo no, ¿viene la semana audio. Que viene? Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, sí, bueno. Porque después le voy a comentar lo que me contaron acá. Después ¿le contaron aquí? Sí, después fui a leer. Bueno. Escuchamos el último. Chau, hasta el miércoles entonces. Gracias, Chau, chau. Chau, Rufi. ¿Cómo me llaman? Soy un empleado de Caos, la Organización Internacional del Mal. Mi nombre es Garra. ¿Eh? ¿La cara? No la cara. ¿La cara? Ah, sí, la vara. Y ahora, señor Vara, ¿quiere decirme qué ha hecho con todas las rubias que ha secuestrado últimamente? En realidad, la única chica que buscamos es a la princesa Ingrid. Entonces, ¿para qué raptaron a las otras? Infortunadamente, señor Smart, todas las americanas son iguales para nosotros. Date una vuelta por nuestro blog, más Más vale tarde magazine radial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde magazine radial.blogspot.com. Bien, sobre el tema héroes, esta versión de Zumbadores con Wallace de Masacre, Richard Coleman, vamos a darle la bienvenida en la segunda hora a Ignacio Fernández Lirio. Nacho, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, seguimos con deportes entonces, porque hoy, ¿sabés, Oscar? Hoy es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Ah, mira. Hoy es 17 de julio de cada año y obviamente hace referencia al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, que fue Juan Manuel Fangio, claro, ¿no? Hoy es claro. El aniversario de su muerte y por eso se determinó que hoy es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Uh-huh. Dos reseñas mínimas sí. De lo que es el automovilismo en nuestra nación. Para arrancar hay que decir que es el segundo deporte más importante después del fútbol. Y antes sí. Del básquet y el sí, rugby, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el tema de Chevrolet y Ford es muy fuerte en los en las carreras sobre todo, ¿no? En el interior más que nada. Sí, recorre a todo el país. Eso sí es verdad, verdaderamente federal, porque recorre todo el país. Y te agrego dos marcas más, Torino uh-huh. y Dodge. Claro, claro. Así es. Claro. Considera como los cuatro grandes del automovilismo, como en el fútbol hay cinco, uh-huh. bueno, en el automovilismo hay cuatro. Sí. Sí. Tenemos que hablar del turismo carretera, que es la más famosa y la más importante uh-huh. que de las carreras y del automovilismo de nuestra nación, que lo que hace es tener autos de calibre como ves en la calle, pero que están sí. Tecnológicamente para correr, ¿no? Claro, preparados. Preparados para correr. Después tenés el TC2000, que es una versión más moderna uh-huh. y que corre mucho más rápido que el turismo carretera. Y después tenés el Top Race y el Top Race B6. Uh-huh. Es un montón, son un montón de categorías. ¿Cómo? Son un montón de categorías, digo. Sí, te mencioné cuatro para hacer. Uh-huh. Sí, claro. La verdad, acá el automovilismo es muy importante uh-huh. y hay un montón. Sí. Sí. Y una breve reseña también de lo que fue Fangio en nuestro país, porque en el 47, con la colaboración del gobierno argentino, comenzó a participar en los grandes premios en el continente europeo. Del 47 al 58, para ser exactos, compitió en grandes premios de manera oficial por las marcas Mercedes-Benz, Maserati, Alfa sí. Romeo y Ferrari. Sí. Mirá qué pavada de marcas, ¿no? Sí, obtuvo, nada menos, ¿no? Sí, obtuvo 5 títulos mundiales, ya lo habíamos referido. Durante las temporadas 51, 54, 55, 56 y 57. Bien. Bueno, esto fue superado recién en el 2003 uh-huh. por un muchachito que se llama Michael Schumacher. Sí, nada menos. Lo que pasa es que hay diferencia, ¿no? En esa época se corría menos cantidad de veces, era otra preparación. Bueno, mencionamos de vuelta la tecnología. Claro, claro. El que manejaba tenía que ser también mecánico, ¿no? Claro, claro. Bueno, una de las cosas que quería referirme era que Fangio dejó el estudio, no digo que esté bien o mal, pero se dedicó a ser justamente mecánico. Claro, claro. Ya sabía todo de autos. Claro. ¿Sabías que se vendió la que usaba él para correr, la Flecha de Plata? No, mirá. Récord mundial en precio en una subasta. No sé cuántos millones de euros se vendió, así que era la que corría él. Sí, me imagino, coleccionista. Sí, mucha guita. De la vida. Y hablamos, ahora sí cambiamos de deporte, hablamos de fútbol. Vos sabés que esta es la temporada que es pre al mundial. Sí. Es muy importante para los futbolistas que tengan, que estén jugando con actividad, que sean titulares, por lo menos para los argentinos, ¿no? Pensando en el mundial para la Argentina. Bueno, Higuaín es uno de los que parece que va a cambiar de destino, va a ir al Napoli de Italia. Ajá. Estaba en el Real Madrid, se hablaba de que iba a ir al Arsenal de Inglaterra. Bueno, parece que va a desembocar en el Napoli de Italia. Esto es muy importante para el número 9 de la selección argentina y para Sabella también. Bien. Que es un número 9 tenga minutos en el campo de juego. Se dieron a conocer hoy también los horarios de la primera fecha del torneo inicial. Para ser breves, hablamos de los equipos grandes, si querés. El domingo a las 6:10, San Lorenzo Olimpo. En el domingo, en el incómodo horario de las 9:30 de la noche, Gimnasia y River. El martes, para sorpresa de muchos, martes 13 de... Estamos hablando de la primera semana de agosto. Y recién en Boca debutaría el 13 con Newell's. A las 9:30, recordamos que Newell's, al jugar la semifinal de la Libertadores, tiene la opción de posponer un poco más su partido. Y por último, Racing a las 6:10 frente a Colón el sábado. Otra Muy de las bien. Medidas que adoptó la AFA fue que Independiente juegue todos los sábados. ¿Se acuerdan que River a veces jugaba los sábados o domingos? Bueno, parece que Independiente lo va a hacer nada más que los sábados por una medida de seguridad. Sí, claro, claro. Y obviamente me parece que al estar en la B Nacional, el morbo, viste, Sí, hay que evitar esos problemas. Va a vender más. Bueno, Nacho, te agradezco desde ya porque tenemos poco tiempo y va a hablar Silvia sobre la amistad, así que mirá todo, 10 minutos, 5 minutos no alcanza. Sí, Te mando un abrazo, feliz Día del Amigo para el sábado. Igualmente. ¿Sábado o domingo? Sábado. 20. Sábado. Nos estamos viendo, Nacho. Un beso, Nacho. Un abrazo. Gracias. Chao. La producción de este programa se comunica... Escucha lo que sigue, pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. El sábado es el Día del Amigo aquí en nuestro país. No es siempre el mismo día en otros países, e incluso este 20 de julio, que hasta donde podemos saber fue la ocurrencia de alguien, considerar este día en el almanaque para celebrar a la amistad, en relación con algo que a mi juicio viene medio traído de los pelos, que fue el alunizaje del hombre allá aquel 20 de julio de 1969. Pero bueno, quedó así y así es, y así todos los años reiteramos este encuentro con amigos un día 20 de julio. En nuestro país hubo otras propuestas y una de las propuestas fue justamente homenajeando a Fontana Rosa. No, es verdad. Claro. Y no utilizar esta fecha, sino utilizar la fecha de la muerte de Fontana Rosa. El negro. A raíz de esto, encontré una entrevista muy, muy... Yo extraje algo nada más. Una entrevista que le hicieron en La Nación hace 10 años, un 9 de marzo del año 2003. Y allí le preguntan, ¿dirías que tenés facilidad para hacer nuevas amistades? Le pregunta el periodista. Yo podría desmentir, dice el negro, lo de Roberto Carlos. Eso de tener un millón de amigos, es poco creíble esa cantidad. Es verdad. En especial porque la amistad requiere tiempo y dedicación. ¿Quién puede disponer de tanto tiempo como para bancar un millón de amigos? Que es como yo, mucho. En mi caso, no debo tener más de 5 o 10 amigos entrañables. Claro. Que aunque no nos veamos mucho, nos encontramos y nos parece que nunca nos hubiéramos separado. Otros son más o menos amigos y otros son conocidos. Claro. Es tal cual. Le pregunta el periodista, ¿y cuál es para vos la mejor definición de amigo que conoces? Tal vez una de Atahualpa Yupanqui, dice el negro, un amigo es uno mismo con la piel de otro. Yo la había escuchado esta definición por el mismo Atahualpa en un programa en la televisión hace muchos años y él había dicho, un amigo es uno mismo con otro cuero. Así es, con otro cuero. De todos modos, le pregunta el periodista, ¿cuáles elegirías, de todos tus cuentos, cuáles elegirías como el más representativo de la amistad? Prácticamente no tengo ninguno que no se aproxime o roce el tema. En este momento me acuerdo de Cielo de los Argentinos, que describe a un grupo de amigos, yo lo leí, que se encuentra para ver un partido por la tele y comer un asado. Vaya escena familiar y riquete común entre amigos. Sí, claro. En un momento te das cuenta que están en el cielo todos muertos. Creo que eso sería lo mejor que nos puede pasar. Tener un cielo propio para los amigos. Ay, qué lindas palabras. Me pareció que traer palabras textuales de Fontana Rosa era casi lo más apropiado, porque para muchos de nosotros Fontana Rosa es un ícono de la amistad y es como un representante de la amistad. Por el otro lado, traje algún intento de diferenciar lo que es el compañerismo, lo que es la camaradería, lo que es el enamoramiento y qué es la amistad. ¿Sí? El compañerismo, no suelen confundirse esto, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, se suele confundir con la amistad porque posee una serie de cosas comunes en realidad. Etimológicamente, y no me quiero parecer a este periodista ya un poco mayor, por no decir otra palabra, de la televisión, etimológicamente camarada quiere decir el que comparte el cuarto, el que comparte una cámara, ¿no? Como cuarto. El que acompaña a otro y vive y come con él, eso es un camarada. El enamoramiento es un tipo de relación, hablamos hace un par de semanas atrás de lo que es el amor y hablamos de esto, ¿no? De lo que es el enamoramiento y esa maravilla que es triste para mí pensar que haya personas que no hayan podido vivir esa magia que es estar enamorado. Claro. Pero sí, es cierto, hay quienes no lo han podido lograr. El enamoramiento lleva o sigue una ley del todo o nada. No hay términos medios en el enamoramiento, ¿no? Por eso justamente es que se dice que en el enamoramiento uno se empobrece, porque está idealizado el otro y uno es el que se empobrece. Y fundamentalmente lo diferencia de la amistad en este deseo de la unión de los cuerpos, que no existe esta situación erótica y sexual dentro de la amistad. Si seguimos la línea de Don Atahualpa, que un amigo es uno mismo con otro cuero, soy yo misma reflejada en un espejo. Este es el amigo. Me veo a mí, pero en otro cuerpo, con otra piel, con otro cuero. Pero soy yo. Esto es lo que se nombra como afinidad. Hasta acá podemos hablar de los amigos. Bien, qué hermoso tema. Podríamos seguir hablando. Programas y programas. Cada uno de nosotros debe tener amigos. Sí, por suerte. Pocos sí, contaditos. Pocos y de las buenas. De los buenos. Yo tengo varios grupos de amigos. Claro, de amigas. Subgrupos, además. Exactamente. Sí. Así que, bueno. Me dio ganas de asado, ¿eh? Asado, bueno. Me dio ganas de asado, no sé si... Un partidito de fútbol para... Sí, también. Para la muchachada. Prefiero jugar al truco, no sé. Unos juegos de mesa. Como no nos vamos a ver, por lo menos no vamos a poder hablarles por radio este día sábado, el beso más grande y el afecto más grande para todos aquellos que son nuestros amigos desde hace quizás tantos, tantos años, como yo por lo menos tengo amigos, amigas desde hace 30, 40, 50 años. Bien, vamos a dar las gracias a los amigos, que se suele decir, amigos de la web, en este caso Mauricio Íbalo, Patricia Virginia Sousa, Krivitsky, Alejandro Krivitsky, el periodista también de Formosa. Un beso, sí, Ale. Exacto, un abrazo. Así que gracias a todos, nos veremos el miércoles que viene o tal vez el otro. Sí, vamos, nos escuchamos a decir, y nos vemos. Vamos a pensarlo. Bueno, chau, chau, y un beso a todos los amigos. Chau, chau. Chau.